437-393 es el teléfono fijo de la radio, 1555-5587 es el celular. Y ya se acercó, bueno, como habíamos dicho, Samuel Panateri, es entrenador de básquet de, en estos momentos del Náutico, del Club Náutico, donde se realizó un campus de entrenamiento impulsado por él. Vamos a darle el crédito que merece. Pero bueno, queríamos que nos cuente un poco de eso y después de la realidad del deporte en San Pedro y cómo lo ve él desde su óptica. Y bueno, buen día, ¿cómo va Samuel? ¿Cómo va, mono? ¿Todo bien? Bien, bien. Che, un evento histórico en realidad en San Pedro, porque la primera vez que se hace un campo de entrenamiento de esta magnitud, siquiera con entrenadores de primer nivel y entrenadores, preparador físico, y con una empresa que se dedica a esto. Sí, la verdad que, bueno, es algo que nunca se había dado en acá en la ciudad. Es la primera vez que se hace un campus de esta magnitud. Claro. Gente, entrenadores internacionales, como vos decías, y preparador físico, bueno, como es Ezequiel Lavallén, que es el preparador físico de la parte de formativa de las selecciones, claro, argentina. Y sí, bueno, la verdad que quedamos muy contentos y la gente quedó muy contenta. Fue un muy buen evento. ¿Cuántos chicos participaron? Participaron 64 chicos. ¿64? Más podían entrenadores y... Sí, Y gente que del básquet pudo acercarse a presenciar también, o eso era medio cerrado? No, la parte, los chicos, el campus en sí era un entrenamiento para chicos. Para los chicos. Sí, para los jóvenes. Para los jóvenes, sí, entre 13 y 19 años. Claro, adolescentes. Sí. Pero los entrenadores, padres, dirigentes que se quisieran acercar a observar los entrenamientos, cómo laburan esta gente, era totalmente abierto. Eso. Esto es buenísimo, porque también uno, como entrenadores también pueden absorber un poco de eso y que sea también una clínica para ellos, y es importante, pero también para sumar a la actividad en San Pedro, que no para de crecer últimamente, por suerte. Y además también te hicieron una charla abierta en la anterior a que comenzara el campus en la municipalidad. Sí, el día martes, bueno, ellos llegaron el lunes, el lunes a la noche. Sí. Y bueno, automáticamente el día martes, bueno, hicimos una conferencia en el club de presentación y a las 20 horas de ese día hicimos una charla abierta en el Salón Dorado de la Municipalidad. Sí. Que, bueno, no era la charla, la idea de la charla no era que sea exclusivamente sobre básquet, sino que toda la comunidad, ya sea padres, dirigentes, personas abocadas al deporte o a otros deportes, sí, pudieran ir a escuchar a estas personas que en el deporte son los grosos, realmente. Claro, sí, sumar experiencia también a... Intercambiar claro, ideas, preguntarle cosas, métodos de trabajo. Ah, se hizo un ida y vuelta también. Sí, se hizo un ida y vuelta con las preguntas. Es más, duró dos horitas. La idea era una hora, pero... Ah, bueno, sé que se puso linda. Sí, se puso linda. Porque para que, viste, que por ahí, a veces, no sé, si tenés que mediar en una de estas charlas, viste, de que a veces cuando dice, bueno, se acabó, viste, como que no hay muchas preguntas, viste, no da para más, pero se ve que se ha puesto linda porque sí, se estiró. Bueno, ahí un saludo a papá, ahí que se prendió. A don Gustavo Segalá, abrazo grande. Un abrazo. Igual para Fedra Sarlengo. En cuanto a ¿quién es Milan Mandarić? Este entrenador que es quien lleva adelante, si se quiere, la parte técnica, ¿no? De este campus de entrenamiento o esta empresa. Bueno, Milan es un entrenador de básquet, bueno, es serbio. Uh-huh. En realidad él nace en lo que era en Yugoslavia, que claro, hoy en día no existe más, uh-huh, en la parte de Croacia. Él, cuando se da la última guerra civil en Yugoslavia, Ajá. El 2002, 2003, si no me equivoco. Sí, esa franja, a partir de 2001. Sí. Bueno, él se va se va exiliado de la parte de Croacia y, bueno, se queda viviendo en Serbia. Y, bueno, al disolverse el país, él se considera serbio porque fueron los que lo alojaron, lo recibieron. De la parte de Croacia se fue medio escapado, él y toda la familia. Claro. Bueno, sí, porque en realidad ellos nacieron como un país que era Yugoslavia en principio. Así que, bueno, o sea, uno por ahí como que yo, no sé, soy porteño, pero soy argentino, sería porteño porque nací en Buenos Aires, no porque en la provincia de Buenos Aires, no porque haya nacido en capital. Pero bueno, eso ya es una experiencia más que le suma a un tipo que, que después para salir adelante en una actividad, ¿viste? Bueno, que hay muchas de esas experiencias, mismo en el fútbol, Modric, ¿no? Con este tema de la guerra y del básquet en sí, lo que es Yugoslavia fue una de las potencias, de las máximas potencias de la historia de que FIBA, ¿no? Eso sin duda. Sí, sí. Bueno, Yugoslavia siempre fue una potencia. Y, bueno, lo que quedó, bueno, Serbia, la parte de Serbia es lo más fuerte que ha quedado la parte de Yugoslavia. Bueno, también, obviamente, Croacia, Bosnia, Montenegro, también quedado parte muy fuerte del básquet. Pero, bueno, Serbia ha absorbido todo por, bueno, la capital, Belgrado, que quedaba ahí. Claro. Milan es un entrenador que se especializa en las categorías de cantera. Ajá. En todo lo que es de los más chicos. Claro. Y, bueno, él ha ganado el campeonato de Euroliga Junior. Ajá. Como entrenador. Entrena cuando los jugadores de NBA que son de Serbia, algunos tienen receso, él los entrena personalmente. Ajá. O sea que ahí es un tipo muy respetado. Además de ser, él es el director de la parte deportiva del Instituto Serbio del Deporte. Ah, él no está radicado en Argentina. No. Él vive allá en Serbia. Ah. Va y viene en los eventos estos. Ah, mirá vos, interesante. Bueno, sí. Le damos todavía más relevancia a esto. Sí, entonces. Sí. Ah, yo pensé que era parte de un equipo que estaba radicado en Argentina. No. Ah, mirá. O sea que, bueno, es uno de los entrenadores de uno de los básquetbol más fuerte del mundo, si quiere. Y Ezequiel Lavallén es me decías, preparador físico de las selecciones también formativas. Sí, ese labura con la parte de selecciones argentinas de la parte formativa. Ajá. El preparador físico de todas las categorías. Y, bueno, él es de Entre Ríos, también laburó como director de deportes en la provincia de Entre Ríos. Él es uno de los creadores también del método CAB, de la parte física. El método CAB es un librito, de una guía de cómo se tiene que trabajar en el básquet. O sea, está la parte física, la parte técnica, táctica de básquet. Él es uno de los precursores en la parte física. Ah, mira. Sí, él ha estudiado mucho lo que es otros métodos, bueno, en Serbia, en Canadá, en Australia. Ajá. Y en base a eso han hecho una guía, que, bueno, que en Argentina no había eso antes. Claro. Estaba todo muy, las ideas estaban muy en el aire. Y, bueno, lo que hicieron fue ordenar un poco para que cada entrenador, cada club tenga una guía de cómo se tiene que laburar, más o menos. Claro, porque, viste, bueno, por ahí no es lo mismo trabajar con jóvenes, con nenes, con niños, con jóvenes o con adultos, ¿viste? Y es importante tener claro la parte física, ¿no? Porque, obviamente no es la misma flexibilidad, si se quiere, ni la misma. Sobre todo en un deporte que tiene tanto, por ahí, en piso duro, con movimientos bastante. Con salto. Claro, sí. Así que eso es importante. Sí, sí. Esto es todo coordinado por Gabriel Darraz. Sí, todo esto es coordinado por Gaby Darraz, que, bueno, él tiene una empresa de eventos deportivos, se llama Sport Magic. Ajá. Bueno, yo a Gaby lo conozco. Bueno, si bien él fue jugador de básquet muy reconocido. Claro. Jugó en Ferro, en la mejor época. Ajá. Estuvo en la selección argentina. Yo a él lo conozco. Bueno, todo esto más o menos se inicia hace 6 años atrás. Cuando, bueno, un entrenador, Marcelo Duffy, sí, que estaba acá en San Pedro. Ajá. Nos invita a ir a Rosario. Uh-huh. A este campus que hicimos ahora, pero en Rosario, y era una clínica también para entrenadores. Dice, che, vamos a ver este servicio que dicen que es muy bueno, que lo están trayendo a la Argentina, no lo conocíamos, nos gustó la idea, fuimos, y bueno, la verdad que quedé impactado. Uh-huh. Y bueno, en ese momento era totalmente una utopía traerlo acá, y bueno, yo previamente viajé a Serbia. Ajá, a un campus, pero intensivo. Estuve 15 días en Serbia. ¿Para entrenadores? Para entrenadores, viendo todo entrenamiento de jugadores en un club de allá, en la Academia de la Estrella Roja, que es uno de los clubes más importantes. Estrella Roja de Belgrado, ahí. Sí. Uh-huh. Así que bueno, yo ahí tuve el contacto con Gaby para hacer ese viaje. Bueno, quedó más o menos de ahí el contacto. Él me llama, me pregunta qué posibilidad hay de hacerlo en tu ciudad esto. Y bueno, lo consulté primero con el entrenador jefe, que es Martín Galvez, con el coordinador de deporte Guillermo. Le gustó la idea. Pero, viste, al principio no sabíamos cómo, si iba a funcionar. Claro, y aparte, bueno, seguramente el valor no sea tan bajo tampoco. Por eso. No es que, sí. ¿Cómo iba? Que le pagamos los viáticos y vienen. No, por eso. Claro. Y entonces, bueno, era ver cómo íbamos a hacer para... La idea era genial, pero la idea era cómo hacer para que los pibes vayan y para que sirva. Más allá de que, bueno, el club apoyó, uh-huh, apoyó en todo momento. Sí. La subcomisión laburaron como unos animales. Sí. Nada, la idea de este primer campus fue más que nada no tener... No es que tener un rédito económico ni mucho menos, sino es más, hasta se quedó abajo. Claro. La idea era que, bueno, traer algo a la ciudad, que quede, sí, sí, que quede algo para los chicos, para la comunidad. Es más, también le pedimos algo de ayuda al municipio. Ajá. Que la idea, bueno, era también abrirlo al básquet del resto de los clubes de San Pedro, no solamente para nosotros, ni para los que pudieran pagarlo. Claro. Y bueno, del municipio dieron 6 becas. Ah, excelente. Sí, a la que nosotros pedimos que esas 6 becas fueran destinadas a chicos de otros clubes que no sea del nuestro. De todas maneras, no tenías que ser jugador de básquet del Náutico exclusivo para poder ir a... No, podías. Incluso gente de afuera, sí, o sea, de, no sé, sí, de Baradero. Sí, vino gente de Corrientes, gente de Neuquén, de Santa Fe. Ah, ¿sí? Sí. Ah, mirá. Sí, porque lo siguen mucho a ellos. Cuando él viene hace 8 años ya. Y lo siguen mucho los chicos. Ah, mirá vos, bueno. Y bueno, la idea era un poco esto también. O sea, dejar también, más allá del campo, de tener algo de básquet, dejarle algo a la comunidad. Por eso nosotros pedimos hacer la charla en el Salón Dorado, que nos parecía un lugar emblemático. Y bueno, que sea abierto. Gratuita. Sí, que sea gratuita. Bueno, y también qué bueno la predisposición de los tipos también que hayan accedido, porque por ahí, no sé, tenían que preparar algo, no sé. Totalmente contentos se fueron con eso. Es más, a ellos les gusta... Hacer un poco de escuela también, sí, por afuera. Mostrar lo que hacen, lo que laburan, contar sus experiencias. Totalmente abiertos son en eso. O sea que quedó la puerta abierta para el año que viene, volver a hacerlo, y seguramente una vez que se dé, o sea, o que este se replique... En el boca a boca seguramente va a crecer en cuanto a gente. No sé si se puede tampoco mucho agrandar el cupo, ¿no? Porque no sé tampoco si se puede. O sea, la idea sí es hacerlo de vuelta en un principio. A ellos les gustó mucho el lugar, les gustó mucho la ciudad, la atención, cómo los pibes, el respeto que tuvieron, porque ellos están en muchos lugares. Claro. Y ellos estuvieron en Perú, estuvieron en Ecuador previamente y y es caso. Totalmente diferente. Uh-huh. Con el tema, bueno, los pibes acá son muy educados, por ahí allá en la parte donde yo fui de Perú, la parte más más rica del lugar, y dice que no hubo caso. Es otro tema, claro. La educación, viste, por ahí en los lugares donde más se tiene es totalmente diferente. Sí, y como vos decías, lo del cupo, ellos nos marcaron si bien un mínimo, que el mínimo era de 50, 55, se pasó el mínimo, también nos marcaron un cupo para un límite para de máximo, que era 75. Claro. Porque si no, pierde un poco la calidad. Claro, se pierde mucho de laburo, sí. Che, bueno, buenísimo eso. Y en el básquet en general en San Pedro, ¿vos cómo lo ves? Y ha venido Seba Girando a hablar hace un tiempo que con el básquet de Mitre, y creemos que todos los chicos no juegan al fútbol, ¿no? Por ahí donde todo el mundo lo primero que dice, bueno, ¿a dónde juega el fútbol, no? Y el básquet por suerte está creciendo mucho, que es un deporte muy lindo, realmente uno de los deportes más lindos que hay para ver y para jugar. Yo no puedo jugar ni con tierra, pero bueno, siempre es un deporte, y la verdad que esté creciendo, o por lo menos que se ve que está creciendo mucho, desde varios clubes que han empezado de vuelta con infantiles, este nuevo campeonato de primera que hay ahora. ¿Vos cómo lo ves y cómo crees que se puede llegar a desarrollar un poco más desde los clubes, ¿no? Sí, bueno, evidentemente el básquet en estos últimos años ha crecido bastante. Uh-huh. Si bien, bueno, yo estoy en el básquet, si bien prácticamente claro. Nací y sí. Jugando al básquet, bueno, mi hijo fue entrenador. Mi hermano juega en la primera del club. Del Náutico, sí. Uh-huh. Nosotros habíamos arrancado hace algunos años con un proyecto que era hacer una especie de liga local. Sí. Se había llegado a un punto donde más o menos teníamos todo organizado. Después, bueno, por diferentes causas. De los entrenadores, falta de dirigentes, por ahí un poco que se han cansado, medio como que se ha venido abajo, y ahora hace 2 años aproximadamente empezó a resurgir un poco vuelta, pero un poco de la mano de la gente más grande que han empezado a entrenar, o sea, gente, ex jugadores entre comillas, claro. O gente que no había dejado de jugar hace mucho tiempo, empezó a de vuelta ir a los clubes. Empezar a arreglar los gimnasios, a acondicionar todo para que esos gimnasios vuelvan a tener actividad. Mm. Hoy en día, bueno, nosotros estamos en una liga oficial. Mitre también está en una liga oficial. Sí. Independencia tiene básquet. Claro. Paraná tiene básquet. Ahora, bueno, están haciendo el tema de la recuperación del gimnasio original, de donde era la cancha de básquet. Está quedando hermoso. Sí, sí. Llevaron tableros, pusieron los relojes, pintaron las paredes, luces LED, pintan las líneas. En claro. Pescadores pasó lo mismo. Pescadores también. Un grupo de gente también, todo a pulmón, empezaron a levantar todo. Y bueno, la idea sí, bueno, hacerme un torneito lindo de primera. Uh-huh. Ahora se arma otro también. Bueno, vamos a participar de ese torneo. Ahí vi con dos equipos. Sí, ahí vamos a entrar con dos equipos. Ajá. Vamos a entrar con el equipo de primera y con los juveniles. Buenísimo. Pero sí, se ve el crecimiento del básquet. Creo que ahora lo que falta, que es lo que buscábamos nosotros en ese momento, o sea, es dar vuelta a la pirámide. O sea, acá se arrancó de arriba para abajo. Ajá. Se arrancó con la primera, con la primera para abajo. Y lo ideal siempre es, que es por lo que nosotros siempre luchamos, es arrancar desde abajo. Claro. Tener la base. Que después se vaya renovando solo. Que se vaya renovando solo. Sí, porque bueno, lo raro por ahí era que San Pedro crece mucho, porque fue creciendo obviamente en lo que es en población, y no se notaba ese crecimiento en los diferentes deportes. O sea, no sé, cuando uno por ahí ve para atrás, yo tengo 42 años, veo para atrás y me acuerdo, no sé, en natación había 4 equipos. Estaba Náutico, Pescadores, Los Andes, Paraná, estaba Central Córdoba de Santa Lucía. O sea, hoy hay 2. En básquet lo mismo, era sí. Estaba Paraná, Mitre, Independencia, Los Andes, Náutico, Pescadores, aquello. Había en vóley lo mismo, vóley quedó Náutico solo, sí. Increíble lo del vóley. Entonces, bueno, el handball está partido en 2, el equipo mitad con Arrecife y a mitad América, cosas que no se entiende por qué se ha perdido. Más allá, que lo que vos decías, la falta de dirigentes, ¿no? Nosotros, yo estoy en un club de fútbol infantil y siempre somos los mismos. Rotamos por ahí por un lado, ¿viste? Pero bueno, y como el club donde estoy yo, en el resto de los clubes, que es la actividad que por ahí más mueve, porque es real el fútbol infantil, sí, sí, sí. Mueve alrededor de 1.800, 1.900 pibes, multiplicarlo por 2, son 4.000 padres y bueno, juntás 10. Imagino para un deporte por ahí no tan masivo hacer lo mismo, ¿viste? O sea, tener que luchar, o sea, salvo que con esa posibilidad también está, también la verdad que uno por ahí dedica su tiempo a otras cosas, hay diferentes niveles de compromiso, pero bueno, viste, a veces los entrenadores como ustedes tienen que hacer de delegado, de entrenadores, de dirigente, de hacer las hamburguesas y sí, lavar las cosas. Claro, sí, sí. Y se hace difícil y a veces, claro, uno termina tirando la toalla si quiere. Sí, sí. Bueno, la idea es un poco, bueno, cada vez sumar más gente. Claro. Y bueno, lo que yo lo que le digo siempre, por ahí renegamos un poco con la gente, de, no sé, puedes tener una discusión con la gente de la subcomisión, pero digo, sí. Yo. Cuidemos esto que son claro, sí, sí. Los pocos que hay, o sea, tenemos que tratar de cuidar y de sumar mayor cantidad de gente, y no solamente o sea, puede ser gente que haya jugado, que ha hecho el deporte, sino gente que por ahí de grande se prendió, le gustó, claro. Le gustó cómo era movida, porque hay mucha gente que hoy en día, que bueno, te digo el caso de Paraná, porque está mi viejo metido ahí, sí. Gente que nunca había jugado al básquet, que le gustó el grupo, le gustó la movida y se metió de lleno ahí. De ahí, de dirigente, a ayudar o a colaborar con esto, colaborar con aquello. Y bueno, la idea es un poco esa también, juntar gente que le guste el deporte, pero que no haya jugado, que no haya sido. Claro, contagiar y. Y también, a ver, que cada uno. Sirve para algo. Claro. O sea, si vos no jugás más, porque no pudiste jugar más en la primera, no es que no servís más. Podés ser delegado, podés ser planillero, podés ser entrenador. Claro. Un montón de cosas. Yo, por ejemplo, yo nunca jugué en primera. No, ajá, llegué a jugar en primera. Uh-huh. Y bueno, me dediqué a la parte educativa, a la parte de. Vos sos profe de educación. Yo soy profe de educación física y también soy entrenador. Ajá. Entonces, que un poco es eso también, verle la vuelta a cada uno y encontrarle, es hacerlo sentir útil a cada uno, por más mínimo que sea. Claro, y bueno, sí, obviamente, lo bueno es eso, viste, por ahí, qué sé yo, sumar padres, viste, y por eso vos justo hablabas del tema de empezar por los más chicos, porque es donde vos podés contagiar a papás que después totalmente. Sigan la carrera de los chicos. Y nunca, yo, viste, por ahí, yo nunca hablo de carrera, de promocionar únicamente, de hacer jugadores profesionales, de ningún deporte. O sea, no apunto a eso primero, sino que el deporte como formación. Y después, si algún día el chico o la persona elige dedicarse a eso, y bueno, y uno lo puede apoyar, bueno, está bien. Pero sí desarrollar deportistas desde acá y tratar de a esos deportistas darle la mayor cantidad de herramientas, desarrollar equipos con las herramientas que uno tiene, de elite, ¿no? Si se quiere, poder competir de igual a igual y bueno, y generar deportistas nacionales, si se quiere. ¿No? ¿Viste? Por ahí. Sí, sí. Después, obviamente, o sea, si uno se le empiezan a acabar las herramientas, ¿no? Si uno no puede estudiar en su ciudad y ahí son deportes que normalmente uno no vive de ese deporte, es muy difícil que mantenerlo, sí, sí, en la actividad, ¿no? Pero bueno, por lo menos sí que sea formativo y con todo lo que es el deporte en sí, todo lo bueno que es, ¿no? Qué sé yo, no sé. Yo creo que no hace más nada más lindo para los chicos cuando van todos en la combi o en el colectivo, se van a todos juntos a jugar un torneo o un partido, volver, qué sé yo, haber perdido, ganado, empatado. Seguramente se vuelven después del partido, dos minutos están enojados, pero después se vuelven, o sea, es, la pasaron bien, es un deporte, un compañero. Sí, sí. Son cosas que no se olviden, no van a olvidar nunca. Eso. Claro, y viste, son, o sea, uno por ahí. Y a veces es bueno que se pueda extender a todos, porque, o sea, de vuelta lo mismo, todos no pueden acceder a pagar un club, todos no pueden, entonces, bueno, ahí es donde tienen que aparecer las otras opciones, ¿viste? Sí, sí, los playones, desarrollar ahí o desde el mismo municipio. Escuelas municipales, claro. Eso es algo también que sería importante, sería, o sea, fundamental. Creo que en varios lugares tienen, funciona muy bien. Una escuela municipal, claro, más como más la estructura que tiene el estadio municipal, o sea, eso es fundamental. Claro, claro, sí. Nosotros, sí, hace unos años habíamos presentado un proyecto y bueno, después por tema. ¿Del básquet? De básquet, para hacer una escuela, ajá, municipal. Ajá. Habíamos conseguido todos los contactos para tener una escuela municipal, para los pibes era todo gratis, venía todo arriba. Y después, bueno, por cuestiones políticas, sí, por no compartir, no ser del pensamiento, del mismo pensamiento, se tiró todo abajo. Pero bueno, son cosas que la verdad que son cosas que vos decís, te apena porque no lo agarraste vos, lo agarró la ciudad al lado. Claro, sí, sí, sí, sí. Y eran la oportunidad para que 60 pibes que no practicaban deporte de ningún club tengan un espacio. Y es lo de lo mismo de siempre, o sea, esas cosas inentendibles que, sí, trae que deja la política en pos de, bueno, esto no es mío, no es de nadie. No lo hago yo, no lo hace nadie. Tiramos proyectos. Y esto ya le escapa a esta sola administración, ¿no? Esta alianza, sí, conservadora, sí, sí, que hay hoy. Sí, sí. Porque para atrás, si miramos también, se han denostado, sí, un montón de proyectos de un montón de gente que por ahí, no sé, en lo deportivo o en lo, también en lo cultural, ya que tal lo sumamos, gente que cree que uno va a aportar su granito de arena para la sociedad en busca de algo, en vez de entender que una, o sea, para vos una pasión el básquet. Sí, totalmente. Entonces, totalmente. Vos podés desarrollar el deporte, ese tu deporte en San Pedro, es algo que a vos te llenaría de alegría más allá de lo monetario, porque seguramente, no sé, no, muchas de las veces seguramente has puesto, no sé, has comprado rifa de lo mismo que vos vendés, no sé, una cosa así. Y eso es lo que la gente no entiende, o sea, lo que no entienden, y los funcionarios no lo entienden normalmente, y varios funcionarios no lo entienden. Lo que es el compromiso, lo que es el compromiso social de uno, de interno, ¿no? Pero bueno, la verdad que es importante que ustedes le sigan metiendo, ¿no? Esto, eso sin duda. Che, y bueno, y esto del torneo de primera es, son 15 equipos. Sí, 14 si no Sí, 15 equipos, perdón, 15 equipos. Hay dos de Náutico, después cuatro de Mitre, pero bueno, sí. la idea es que, o sea, se ha agrandado mucho, porque habían sido seis. Sí, habían sido seis, el primero que habían hecho, se había hecho el año pasado, habían sido seis. ¿Sí? Claro, entre Baradero y Torre de San Pedro, ahora que haya 15, o sea, que hay muchos más jugadores, o sea, como que la actividad ha crecido, y si hay muchos jóvenes, como vos decís, sí. Un equipo de juveniles. Sí, también está bueno, viste, eso, que gente que... que no esté jugando, que no haya estado jugando en actividad, se pueda sumar a otros clubes a hacerlo, porque si no, a veces se limita. Hoy en día, bueno, el club, bueno, somos el único que entra en una competencia oficial en primera. Ajá. Si bien Mitre está en la liga de Nicoleña, creo que todavía no juega en primera. Todavía no conformaron a primera. Entonces se limitaba mucho a... Al plantel de Náutico. Al plantel de Náutico y que son... O sea, en un plantel entran 12 jugadores, o sea... Claro. Imagínate, es muy acotado. Más algún juvenil que puede tener. Entonces está bueno que también se empiece a dar en otros lugares. Sí. Y que gente que por ahí había dejado... Hay muchos pibes que, no sé, se han ido a estudiar y no continuaron la actividad y ahora volvieron y se encuentran con que vuelvo al club y hay un pibe de abajo que, claro, tiene, que ocupó sí. mi lugar y bueno, la de, sí. está bueno también que tengan el espacio para practicar el deporte en otro lugar. Claro, está buenísimo. Che, bueno, no sé, César, si usted quiere agregar algo. No, yo una pequeña reflexión sobre Ginóbili. Sí. Y aquí en la Argentina, ¿qué jugador vos ves con... o cuál es tu jugador preferido? Actual, sí. Argentino. El mejor jugador actual es Campazzo, Facundo Campazzo. Que está ahora en el Real Madrid. En el Real Madrid. Más allá del juego, de cómo juega. El tipo ha hecho un cambio en su cabeza que le ha permitido llegar hasta donde estaba hoy. Si ustedes ven fotos, videos de hace 10 años atrás, el tipo era una cosa y uno daba 2 pesos, no daba nada. Que hubiese llegado hasta donde llegó, y el tipo se puso un objetivo en la cabeza. Cambió un montón de cosas de su entrenamiento, de su forma de pensar, su alimentación, su estilo de vida. Y, claro. Y también la parte de juego. Porque yo lo vi cuando estuve en Serbia. Ajá. Se hizo el Final Four de la Euroliga. Mirá. El torneo más importante de Europa. Juegan los mejores clubes de Europa. Ah, mirá qué bueno. Que salió campeón el Real Madrid. Uh-huh. Estuvimos viendo Campazzo. Y Campazzo... le tocó hacer un rol que no era protagónico en el partido y el tipo lo mandaron a marcar al mejor del otro equipo, sí. A anularlo. El tipo entró, venía de estar lesionado, entró pocos minutos, hizo el trabajo que tenía que hacer, no dijo ni mu, claro. Salió y nada, después logró el campeonato. Claro. Lograron el campeonato, pero... Es un poco eso, el tipo venía de ser protagonista en Peñarol de Mar del Plata, ni hablar, en los otros clubes donde había estado en Europa también, ni hablar, y bueno, ir al Real Madrid y pasar de un rol protagónico a estar allá abajo y aceptar lo que le tocó, para mí eso tiene mucho, mucho valor, más allá de lo basquetbolístico. Claro, eso fue más o menos algo de lo que se logró gracias a la generación dorada, digo, eso de evitar los roles protagónicos. Si yo, porque viste que, o sea, uno por ahí, por ahí la NBA, ¿no? Viste que vos decís, bueno, no sé, vos tenés 20 tiros, hasta 20 tiros podés tirar, no sé, 20, o sea, después te saco, si vos tirás uno. Y acá como que cada uno cumplía su rol, o sea, se jugaba en equipo totalmente, no importa si era Ginóbili, si era Scola, si era Wolkowski, si era, no sé, algunos de, bueno, no sé, Pepe Sánchez, sí. Cada uno cumplía su rol y su trabajo como que fuese un, se ponían en el overol a trabajar y hacían su laburo, y creo que fue uno de los grandes logros que salieron a partir de esa, de ese equipo, el de evitar ser estrella, si se quiere. Sí, sí, sí. Priorizaron el equipo antes, claro, que la individualidad. Claro. Y que, eso que es un poco, bueno, también, bueno, la parte de lo de Ginóbili. Ajá. Ginóbili para mí fue el mejor deportista que vi desde mi época. Sí, sí. No sé para atrás porque no puedo decir para atrás porque no vi. Pero el tipo también, un animal. No creo que haya habido. Como deportista general, si se quiere. No sé si yo, por lo menos, también, de que yo tengo uso de razón, no recuerdo otro deportista tan, tan completo y con tanta, por tanto tiempo también. Por eso digo, todo lo que es en tantos años haberse mantenido en ese nivel y, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, sí. Aparte el tipo, bueno, era un poco lo que hablamos el otro día en una charla, bueno, con Gaby Darras, con Ezequiel, que el tipo se preparó toda la vida para esto. Ajá. O sea, él de chico nunca fue talentoso, no era talentoso. Tenía dos hermanos que más grandes que el Cepo, que fue jugador, y Leandro también, que uh-huh, siempre estaban por encima de él. Nunca había integrado una selección argentina hasta pasado los 18 años él. Ajá. O sea, no es que un tipo que sí, tenía 13, 14 años y él estaba convocado a una selección, ya era talento de chico. O sea, fue un tipo que se fue preparando, claro, y él tenía en mente lo que quería para su carrera y para su vida, más allá de después todos los logros que él tiene. Claro, sí, sí. Sí, porque ha ganado todo, por lo menos. Sí, sí, sí. Y sí, en el básquet no creo que haya otro jugador que haya logrado todo lo que logró. No, ajá, no. No, y llegar a la edad. ¿Cuánto, ¿con cuánto se retiró Ginóbili? 40. 40, redondito. Porque tiene nuestra edad. Más tiene mi edad, perdón. Sí, mirá vos, ¿no? La ha ido un poco mejor. Es un crack Ginóbili. Y creo que sí, le ha dado ese empujón quizás al básquet. Que sea, yo no juego al básquet. Ponele, que no lo sigo. Sí sigo la NBA, bueno, pero con Ginóbili creo que hay mucho, un gran porción de la gente que ha empezado a seguir... no solo al seleccionado de básquet argentino, sino al básquet en general, ¿no? Por, sí, sí, por Ginóbili. Sí, porque contagia. ¿Sabes? Claro. Además, nosotros siempre, bueno, en casa está va la noche y estaba puesto canal de básquet, de NBA. Claro. Y este año por ahí no estamos viendo tanto, o no sé, preferimos ver otra liga, Liga Nacional, eso. Verlo a Ginóbili te llevaba a verlo. Sí, sí. Si jugaba a las 12 de la noche, quedarte hasta las 2 de la mañana. Claro. Si empezaba a la 1, quedarte hasta las 3 de la mañana mirándolo. Claro. O sea, vos decías, este tipo, o sea, el último año, ¿cuánto más? ¿Cuánto? Capaz que es el último partido que lo iba a ver. Antes que él dijera que se iba a retirar. O sea, sí. Sí. No, es bárbaro. Lo de Ginóbili es una cosa impresionante. Che, bueno. Muchísimas gracias, Samuel. Gracias por acercarte, por contarnos. Y bueno, y estaremos en contacto siempre. Sí. La verdad que bueno, interesantísimo, importantísimo lo que hicieron, lo que han logrado. Y bueno, y ojalá se vuelva a repetir. Y bueno, y que siga creciendo el básquet. Así que bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, a César y a vos, Mono. La verdad que cada vez que vengo acá me hacen sentir muy cómodo. Es un lugar muy lindo. Bueno, no, che, bueno, vamos con un temita entonces que eligió el Samuel. Bob Marley, esta Redemption Song.